San Vicente Estéreo, 91.2 FM, una radio para todos. San Vicente Estéreo presenta. El puente de las brujas. Para consumir antes del 30 de mayo de 2050. La chiva gorda. Durante la última semana, los grandes medios de comunicación colombianos publicaron casi a diario una encuesta presidencial diferente. Unos le dan más votos a Juan Manuel Santos y otros se los asignan más a Antanas Mockus, Otros prefieren anunciar un empate técnico y todos garantizan que habrá segunda vuelta adicional a la votación del 30 de mayo. El caso es que ya quedó clarísima una tendencia. En lo que va de esta cortísima campaña, lo que los colombianos daban por hecho cambió radicalmente. Juan Manuel Santos estaba más que nombrado presidente sin haber sido elegido, y Noemí Sanín, otra uribista, prometía llevarse un buen pedazo de la torta. Lo que sí resulta sospechoso es que de un día para otro una encuesta dé ganador a Santos y al día siguiente la desmienta otra encuesta hecha con otros intereses. El calificativo de miserable suele tener una connotación muy agresiva en nuestro país. ¿Pero qué pensaría si le digo que usted tiene un 16% de posibilidades de ser un miserable? Pues eso es lo que dice la misión de empalme de miseria y pobreza en Colombia, que midió cómo está variando la brecha entre ricos y pobres. Pues encontraron que la mitad de los colombianos es pobre y que 16 de cada 100 son miserables, así como lo oye. Para el gobierno las cifras en lugar de preocupantes le parecieron buenas, porque demuestra que ha bajado la pobreza. Lo que no ha dejado claro es que bajó solo medio punto porcentual. Eso quiere decir en la práctica que estamos igual que antes, jodidos. Hasta Shakira, que anda ensayando los pasos de baile que mostrará en el Mundial de Sudáfrica, sentó su voz de protesta esta semana. Y no es para menos. El estado de Arizona en Estados Unidos decidió volver un crimen ser inmigrante ilegal. Y no solo eso. Obliga a todos los policías a detener a cualquier persona que por su color de piel, su acento o su forma de vestir pueda parecer un inmigrante ilegal. Luego verificarán si efectivamente tiene papeles o no para estar entre los gringos. Se trata de la ley SB 1070, firmada hace una semana y por la cual hoy habrá protestas en 70 ciudades de Estados Unidos. Ojalá la policía no aproveche para agarrar a uno que otro inmigrante ilegal en las marchas, como quien no quiere la cosa. En medio del escándalo, en Arizona ya van 15 redadas contra inmigrantes, y ayer detuvieron a 61 indocumentados. El puente de las brujas. What you drinking? Rum or whiskey? Now won't you have a double with me? I'm sorry, I'm a little late. Today, so let's go around for old time's sake. I'll never forget you. They said we never make it, my sweet joy. Always remember me. We were mischievous, and you El Puente de las Brujas. Este es el percantaidoscopio político. Durante los últimos 30 años, Colombia ha conocido un tipo de violencia que sobrepasa los límites de la crueldad y la sevicia. El narcotráfico convirtió a las principales ciudades del país en campos de tiro y frentes de batalla. La guerrilla lesionó cualquier esperanza de llegar a un acuerdo de paz entre sus cuadrillas y el gobierno. El paramilitarismo se infiltró en los órganos del Estado y miles de hombres, mujeres y niños han muerto a manos de su inclemencia. Colombia, por otro lado, es un país acostumbrado a la impunidad y a la mentira, y además es una nación con Alzheimer. En este año del Bicentenario, una parte del presupuesto estatal se invirtió en todo tipo de proyectos de investigación para recuperar nuestra memoria, pero ni el presupuesto más generoso podría develar lo que ha pasado en las últimas 3 décadas de esta república. La toma del Palacio de Justicia, el magnicidio de Luis Carlos Galán, el asesinato de Carlos Garzón, el genocidio de los antiguos militantes del M-19. Todos estos son casos en los que la justicia colombiana ha fracasado rotundamente. Y no ha fracasado porque no les dé captura a los autores materiales de estos delitos, sino porque los verdaderos culpables, aquellos que deciden sobre la vida de los ciudadanos que representan y se esconden en la parte más siniestra del gobierno, nunca son atrapados. Hoy día, varios de los antiguos jefes paramilitares se encuentran extraditados en los Estados Unidos. ¿La razón? Que sus confesiones no salpicaran a más políticos de la bancada del gobierno. Sin embargo, desde el país del norte, estos mismos paramilitares han develado nombres de personajes públicos que en algún momento tuvieron contactos cercanos con las AUC. En la última declaración de Salvatore Mancuso, el candidato presidencial Juan Manuel Santos fue acusado de proponerle a Carlos Castaño un golpe de Estado contra el entonces presidente electo, Ernesto Samper. Es obvio que la credibilidad de estas acusaciones puede ser puesta en duda, pero lo que sí es cierto es que Santos ha quedado muy mal parado, ya que con la testificación del ex paramilitar, el candidato por el partido de la U pasa a tomar parte de esa historia que los colombianos no conocen y que permanece oculta tras la solapa de unos pocos poderosos. Écoutez le pont des sorcières. Ustedes están escuchando al puente de las brujas. ¡La totoma inalámbrica! ¡La totoma inalámbrica! I can't seem to pull it down. I'm walking on it. For I've left all my blue days behind. I've learned how to care. And there's love, really love on my mind. I'm the world's most happy creature. Tell me what can word be. I'm crazy about my baby. I'm walking on air, for I've left all my blue days behind. I've learned how to care, and there's love, really love on my mind. I'm the world's most happy creature, tell me what can worry be. I'm crazy about my baby. Baby, it's crazy about me. Mr. Cupid was the teacher, and the reason we agree. I'm crazy about my baby. Baby, it's crazy about me. Parson, get that book, hold it in your hand. Keep a steady lookout, you can understand. It's an A1 combination, perfect he and she. Crazy about my baby, yes, baby, it's crazy about me. My baby's crazy about me. Here it is, babes. Your license number is 94136. Reparaciones. El primero. Durante. Usted está escuchando El Puente de las Brujas. Líneas difusas. Cause if it's true, and I'm just your fool, that ain't nobody in this field. Am I wasting my time? Yeah. Do you think this is love that we found? Am I wasting my time? Oh yeah, 'cause if I am, baby, you can turn right around. I need a woman to love for me, someone to always be there. If you'll be mine, I'm not wasting my time. Oh, you can make it, honey, anywhere. Girl, I had broke my heart in two. She left me all alone. You know she did not. Said she did not love me no more. Another king was on the throne. If you want me, baby, come over here and let me take you by the hand. El puente de las brujas. Hoy nos hemos levantado una hora más tarde. Mis papás nos llevan al parque. Me han dado crema en los zapatos y pan para los patos. La chacha se ha puesto el traje elegante. En la mesa ha puesto un bogavante. Me han dado mi cuchara de plata y mi padre se ha puesto una corbata. Hoy es domingo. Hoy es domingo. Hoy es domingo. Visitan los vecinos o acampamos bajo un pino. Mi mamá está muy guapa, mi tío se prende un clavel en la solapa. Extraños en el paraíso, historias de migrantes. En vista de que muchos canadienses han ido a buscar mejores posibilidades de vida a otro país o a las grandes urbes, zonas rurales y poblados lejanos de Canadá han requerido ayuda de los inmigrantes para repoblarse. Ya son varias las familias extranjeras que se han establecido en el país con ese propósito. Las escuelas de estos caseríos han vuelto a funcionar con normalidad y mejoró el comercio local. Así, el gobierno canadiense intenta impulsar su economía, amenazada por un decrecimiento en su población nativa hace apenas unos años. Gente proveniente de varias partes del mundo como Cuba, Brasil, Venezuela, Argentina, Perú y China llegan cada año como parte de las políticas que el gobierno canadiense ha implementado con este propósito. La respuesta no se ha hecho esperar. Incluso a muchas familias colombianas esta opción se les apareció como un salvavidas en medio del conflicto armado interno de nuestro país. En 2006 se estimaba que había 25.300 colombianos en Canadá, la mitad de ellos refugiados. Colombia ocupa el décimo lugar con el mayor número de inmigrantes en este país norteamericano, sin olvidar que Canadá es el segundo país, después de Ecuador, a donde más llegan los colombianos víctimas de la guerra. Somos los que más peticiones de asilo le hacen a este país. Un ejemplo de repoblación en Canadá es el de Quebec, una provincia de habla francesa con las tasas de natalidad más bajas en el mundo. Allí se presentó un déficit de personal calificado en sectores como salud, enseñanza, ingeniería, turismo, servicios sociales y agricultura. En vista de que su población no se renovó como debería, la provincia tuvo que ingeniarse campañas para atraer inmigrantes calificados y salvar su economía. Según el reporte anual 2009 dado a conocer por el Ministerio de Inmigración y Ciudadanía Federal, Quebec será la provincia que más recibirá inmigrantes este año. Esto a pesar de que quienes lleguen tendrán que trabajar en muchos casos en cargos y oficios inferiores a los que desempeñaban en su lugar de origen. Y mientras los inmigrantes van llegando, Canadá tendrá que implementar, como lo ha venido haciendo, políticas para la integración de las manifestaciones culturales que traen consigo, de modo que no se afecte el orden ni la ley y, por el contrario, se eviten posibles casos de xenofobia entre los nativos, como ocurre en otros países. Así, poco a poco, parece que todas estas circunstancias han hecho a los canadienses más tolerantes e incluyentes. Acercarse a otros idiomas, saborear comidas de otras culturas y bailar otros ritmos son algunos de los beneficios que han ido encontrando en medio de la gran ola inmigrante que sigue llegando a salvar la economía. Extraños en el paraíso, historias de migrantes. Unos cuantos hombrecitos dicen que somos de la evolución, dicen que somos parientes del mono, dicen que somos de la nada. Nosotros somos del Magdalena Medio. ¿Y usted, desde dónde nos sintoniza? Visite www.elpuente.tk. El puente de las brujas. Vida em jogo, eu quero é ser feliz. audiência pra televisão. Eu não sou audiência para solidão. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Tô te querendo como ninguém, tô te querendo como Deus quiser. Tô te querendo como eu te quero, tô te querendo como se quer. Tô te querendo como ninguém, tô te querendo como Deus quiser. Tô te querendo como eu te quero, tô te querendo. Vocês estão escutando A Ponte das Bruxas. Buenas tardes, soy Gil Franco, guitarrista. Voy a acompañarlos con unos temas aquí en El Chorote. ¿Ya habías estado aquí en Bogotá? Pues de hecho, hace 4 meses realmente me desconecté pues de la ciudad como tal. Y pues hace como una semana he vuelto a la ciudad a ver qué logro conseguir. Cuéntame cómo es Leticia. Pequeña, tranquila, libertinaje, seguridad. ¿Y es frontera con...? Frontera con Tabatinga. ¿Que es Brasil? Viene siendo municipio de Brasil. ¿Y con quién más? Conectado con Leticia, que es parte de Colombia y en parte, aunque está dividido por el río del Amazonas, pues está conectado con Perú. ¿Cómo describes el movimiento artístico en Leticia? No hay mucho apoyo, en parte. No vas a ver cierto evento cada fin de semana, no, es muy raro. Confraternidad es un festival chévere, en parte de los brasileros, peruanos, colombianos. Igualmente se organizan puntos culturales, la gente termina relacionándose unos con los otros. ¿Y de qué es el evento especialmente? Grupos musicales, orquestas, como que para un espacio donde la gente tiene la oportunidad de ver ciertos artistas, pues. Piaruco de Oro es diferente, concursa en varios puntos culturales, como en bandas musicales, como intérpretes y cantautores, compositores, peruanos, brasileños, colombianos. Eso es Piaruco de Oro. Participan varias modalidades, se califica un punto, listo, y se dan los tres primeros puestos. Con ustedes, Sudan Susamba. So dance a samba, bye bye bye bye bye. So dance a samba, bye. So dance a samba, bye bye bye bye bye. So dance a samba, bye. Já dancei o twist até demais, mas não sei nem cansei do calypso, tchá tchá tchá. Sou danço samba, vai vai vai vai vai. Sou danço samba, vai. Já dancei o twist até demais, mas não sei, me cansei do calypso, tchá tchá tchá. Sou danço samba, sou danço samba, sou danço samba, sou danço samba, sou danço samba. So dance samba, la la la la. So dance samba. Bueno, ya cambiando de tema como más personal, ¿qué lugares cuando eras joven frecuentabas con tu guitarra? Pues de hecho no frecuentaba mucho, porque me la pasaba en la casa estudiando y en el colegio. Esa era mi conexión realmente, era otro mundo, era otro espacio, era otro tiempo. Hay puntos. ¿Cómo cuáles? Hay puntos. El puerto es uno de personajes, es un buen punto. Mucha curiosidad, la gente va al malecón, quiere ver la orilla del río, donde se transporta la gente. Entonces ese es un punto, güey. Igual es seguro, es bonito. Y el parque también. El parque es lógico, un punto de encuentro. La frontera es curioso porque o sea, hay un paso enfrente, siempre así. Paso atrás en Colombia. Es curioso, o sea, se convierte ya en un punto mágico, por decirlo así. Hablando de esto de la frontera, ¿de qué manera influyó en tu vida tener la frontera de Brasil y Perú ahí tan cerca? Realmente no la vi, no la sentí. O sea, era un mundo más, por decirlo así, inocentemente, simplemente se dio. Ahora pues piensas la fortuna, ¿no? De nacer en un sitio que la vez dice, wow, somos parte de una mezcla, una mixtura, como se dice en portugués, entre peruanos y brasileños. A veces no lo notamos, pero pues decimos, wow, afortunados. Afortunado soy. ¿Cómo toma la decisión de salir de Leticia y venirse para Bogotá? Primero, y es lo más importante, pienso, la música. Quiero tener más nivel musical. Realmente me esforcé, de hecho logré comprar una buena guitarra. En parte fue en proyección, porque éramos cuatro músicos. Pero realmente se desintegró. Esa fue la razón, güey. Bueno, fue fácil. Tomé la decisión. Bogotá. ¿Y aquí en Bogotá qué ha ganado? El poder relacionarme con músicos buenos, músicos tesos. tenía el privilegio de tocar con profesores. Yo no había aprendido a tocar de pronto un jazz bossa con un profesor, un docente, alguien profesional así, de tú a tú, por decirlo así. ¿Y qué le hace falta a Bogotá? Bogotá, un poco de tranquilidad al salir. Es cuestión de acostumbrarse. Igual se vive, se goza, se ríe. Cordial saludo para todos los oyentes del Chorote. Hasta la próxima. El Puente de las Brujas es un programa producido por el colectivo Conexión Cantarranas para la emisora comunitaria San Vicente Estéreo. Equipo editorial: María Astrid Toscano, Javier Tolosa, Nicolai Chaparro, Gabriel Gómez, Pedro Tolosa, César Baeza, Daniel Ferreira, Jessica Tolosa y Juana Espinosa. Edición y montaje: Manuel Rondón. Las opiniones expresadas en este programa no representan el punto de vista de la emisora comunitaria San Vicente Estéreo.